Diario. Buenos y adinerados días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de ese famosísimo dicho de que el dinero no da la felicidad. ¿O sí la da? Pero sí calma los nervios. ¿Quién sabe? Averigüémoslo. Y como siempre, es un gustazo que nos acompañes hoy como cada jueves de quincena. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Inesperada Adultez es un podcast que nace con la misión de ayudar a los adultos jóvenes de, principalmente de Latinoamérica, pero si se puede del mundo, qué mejor, a sortear esto que se llama vida, vivir en una etapa de alta desigualdad económica, con trabajos pues no tan bien pagados. Bueno, pues ya saben, ¿no? Todas las cosas que hemos hablado a lo largo de los 30 y tantos episodios que ya hay en este podcast. Y como siempre, es un gustazo que nos acompañes por acá. Dani, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, contento de estar por acá una vez más. Este es un tema que tenía ratito con ganas de grabar y pues hoy por fin se nos va a hacer. Ahí está, mira, hasta quedaste alineado con el final de la canción. No, hombre, andamos aquí la producción. No lo creo. ¿Coincidencia o destino? Lo averiguaremos hoy con esto de que el dinero sí da, no da la felicidad. Es un tema harto complejo, ¿no? Sobre uh-huh. todo porque al final, pues, vivimos en esta sociedad, pues, neoliberal, que lo cual no está muy chido. El capitalismo, pues, sí, yo creo que no tenemos gran problema. Y al final, pues, el dinero evoluciona como este super invento del ser humano, la culminación de toda nuestra inteligencia en una abstracción suprema. Entonces, al final estamos tan inmersos en él y estamos tan metidos en este mundo materialista que es complicado intentar como desapegarnos de las cosas que nos enseñan y sobre todo, pues, al final las cosas que vemos en películas, en series, toda esta construcción social es bien complicada. Hay algunas creencias populares que estaba leyendo y me parecieron muy interesantes. Creo que es bueno compartirlas. Uh-huh. Hay una que dice, el dinero es malo o es sucio. Por lo tanto, tú te reflejas en eso, ¿no? O sea, como que diciendo que tú eres sucio porque te gusta el dinero. Otra creencia, si tienes dinero, algo malo debes haber hecho, ¿no? Fomenta que el pobre pero honrado o el roban pero hacen. Y es algo que se escucha bastante. De hecho, creo que es una frase sí. muy típica, ¿no? Soy pobre pero honrado. El dinero es solo para gente rica. O sea, como que hay cierto desprecio y prejuicio infundado en que lo que se genera y da trabajo pues es malo, ¿no? Según así, como que la gente rica es avariciosa, es sucia, es mala. El dinero solo trae problemas, ¿no? Como que hay gente que le quiere echar la culpa del dinero a sus problemas mentales o sus problemas personales. O financieros, por eso tomé nuestro curso. Que ahí el tema no es tanto que el dinero sea malo, ¿no? Es como decimos luego, la comida no engorda, el que engorda es uno, pues lo mismo pasa. Si no sabes mover tu dinero, si conseguiste el dinero de formas no muy legales o no muy buenas, pues ahí sí vas a tener problemas, definitivamente. A mis padres les costaba ganar dinero, por lo tanto, a mí también. O sea, como esto es algo que da por un episodio completo. Sí. Y es justo que de hecho por ahí hay un video que está viendo de que es que el dinero que te cuesta más ganarte vale más y es una idea muy arraigada que tenemos que no es correcta. Pero bueno, eso lo dejaremos por otro episodio. No hay dinero suficiente para todos, o sea, como que hay conformismo con lo que te dan, lo que tienes, no tienes ambición. Si tengo dinero, soy mala persona. Es algo muy hecho la cultura y hay muchas culturas que de hecho pues buscan que entre menos tienes más, dependiendo de qué se trate. Y cuanto más tienes, más quieres, que esto es muy real. Eso también da para otro episodio completo, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a abordar varios de estos temas, varios de estos prejuicios y usos y costumbres respecto al dinero del día de hoy. Y pues va a estar bueno, agárrense, porque este episodio, la verdad, le traigo muchas ganas y ya verán por qué. Así es. De hecho, fíjense, es bien curioso porque tanto latinos y especialmente aquí en México tenemos una relación muy fea con el dinero y sobre todo con ciertas ideas que vienen al final. Y más que nada para los que no sean aquí de México, nosotros tenemos un legado que ha venido madurando y se ha venido heredando más o menos desde la época de la Revolución Mexicana, que es por ahí de la primera década de los años 1900. Bueno, seguro sería la segunda década. Entonces, la revolución se da desde 1910 hasta 1900. Hay gente que la determina hasta 1927, que fue cuando está el Maximato y etcétera, antes de que Lázaro Cárdenas entre de presidente a México, porque hubo muchos cambios muy intensos pues fueron casi dos décadas de cambios. Entonces, al final, todo este imaginario colectivo, que por supuesto está lleno de pobreza, violencia, guerra, machismo, hay una serie de factores que moldean a la sociedad y llega la irrupción del cine, del cinematógrafo, de la radio. Y el cine mexicano, especialmente el de la época de oro, es bien curioso porque va atravesando etapas. Entonces hay una época del cine mexicano justamente donde todo esto que nos acaba de decir Daniel son cosas que tienen su raíz, o sea, desde allí, o sea, para que de verdad tengan el contexto completo, especialmente esta idea justo de que fomenta el pobre pero honrado. No sé si conocen pues la trilogía, ¿no? Al final del Torito, de Pepe el Toro con Pedro Infante, que al final pues es esta idea, ¿no? De una familia que es pobre, justo, pero honrada, y a medida que van obteniendo dinero se van haciendo malos. Entonces el cine de esta época en particular va perpetuando esta idea de que es mejor ser pobre, pero al final tenemos amor, tenemos familia, somos buenas personas. Y el cine va atravesando sobre todo también este cambio de un México asolado por la guerra, fue una guerra interna más que nada, la pobreza, y de repente llega la irrupción de lo urbano. México empieza a ser un lugar más cosmopolita. Entonces empiezan a surgir estas películas de la gente pobre que vive en el campo es mejor que la gente que vive en las ciudades. La ciudad es el centro de todo mal. Y poco a poco empieza a ir cambiando ese imaginario. Y a medida que va avanzando el cine, ahora es el campo es para pues, la gentuza, así los cuates de provincia, y la ciudad es lo mero mero. De hecho, desde allí, y yo al menos lo percibo, siento que y aquí en México, la gente que vivimos más cercanos a la zona céntrica, existe como esta tendencia a menospreciar y a agredir pues al final a la gente de provincia, cuando al final la minoría somos nosotros, son muchos más los que viven en otras partes del país, y existe esta como, pues cómo decirlo, como es una especie de violencia geográfica, incluso si así lo quieren ver, y tiene sus raíces en todo esto que les hemos platicado. Y creo que va en ambos sentidos, porque también está el típico de, es que me cagan los chilangos, por lo menos acá en México, ¿no? Sí. Pinches chilangos son bien rateros, son bien deshonestos, son unos cabrones, ¿no? Así dice la gente, no es porque yo lo esté diciendo. Siempre hay esta rivalidad, también anótalo para otro episodio, Patricia. Justo. Entonces sí, de hecho, y justo ahorita que lo dices, es curioso porque en realidad no me acuerdo exactamente qué porcentaje, pero es un porcentaje muy pequeño el de la gente a nivel mundial que vive en las grandes ciudades. El resto de la gente vive a nivel pueblo, rural, ciudades pequeñas. Somos muy pocos los afortunados o desafortunados que vivimos en ciudades tan grandes, y de hecho a veces siento que más desafortunados, pero bueno, esa es otra, esa harina de otro costal. Definitivamente. Entonces, pues todas estas ideas al final nos llevan a evolucionar, y ahora piénsenlo, y especialmente los invito a que reflexionen algo. Hagan el ejercicio tortuoso de ver una telenovela, ya sea de su país o mexicana, una película de esas que se hacen aquí en México, así, pues películas tipo Molestando al Abuelo, ¿no? O Guerra de Bodas. Ese tipo de películas que no aportan nada, que son una pérdida de presupuesto, de tiempo, que no sirven más que para nada, para ver qué tan jodidos estamos a nivel social. Ahora el concepto es distinto. Ahora, en el cine actual, el pobre sirve como un catalizador para que, o sea, en nuestro país, mucha gente vive en pobreza. Entonces sirve para que las propias personas se proyecten en ese personaje de esa película y digan, no manches, yo me identifico. y se empieza a implantar esta idea de que pues si le echas ganas, vas a avanzar y te vas a casar, te vas a encontrar así con la hija del empresario cuando vas a pedir chamba de conserje ahí en el elevador y tu vida va a cambiar. Y ya sabemos que esas cosas no pasan, literalmente solo ocurren en las películas. Y justamente en este cine ya latino, mainstream, contemporáneo, ahora vemos justo la idea de que la gente rica es la exitosa y a lo mejor no es la más feliz, pero bueno, esto ya es más por cuestiones de guión. Al final atraviesan una serie de situaciones que es el rico lo tiene todo, pero es mala onda. O sea, el rico es mala persona. Llega el pobre y lo hace bueno, porque el pobre siempre es bueno y el rico no. Pero al final el rico vive bien y el pobre no. Entonces existe como esta mera dualidad de que si eres pobre y te juntas con otros pobres, no sales adelante y vas a estar en un círculo vicioso. Y si eres rico y no te juntas con un pobre, pues lo tienes todo, pero eres un cabrón despiadado, prepotente. De verdad los invito a que hagan este ejercicio tortuoso de ver una telenovela o una, más que nada, una película mexicana. Y se van a dar cuenta cómo cada vez está más presente esta idea de necesitas tener un buen trabajo para que vivas en la Roma, en la Condesa, de encontrarte a alguien rico o encontrarte a alguien pobre y cambiar tu vida. O sea, son realmente una serie de estereotipos y prejuicios que al final vienen implantados por la gente, pues que al final que viven las élites, porque ¿quién hace esos guiones? ¿Quién claro. perpetúa esas ideas? Y de hecho, sí, yo sí algo he observado en estos, bueno, todo el tiempo que me he dedicado a observar nuestra sociedad y cómo relacionamos todo, si algo me queda muy claro y me preocupa y me incomoda sobremanera, es la cantidad de traumas y de problemas que tenemos con el dinero. De verdad hay una cantidad impresionante sí. de frustraciones, traumas. Es preocupante, o sea, de hecho, a mí lo que me molesta mucho del mexicano y del latinoamericano, bueno, voy a hablar de mi país porque de los otros no puedo hablar mucho, yo no conozco tantos latinos, pero sí conozco muchos mexicanos porque vivo aquí. Y es que hay una constante lucha con ese tema de la pobreza, de la riqueza, de si es por postureo, de si es por quedar bien, si es por sentir mejor que otras personas, que no sé qué. Y de verdad, vivimos en una podredumbre de creencias, de frustraciones, de resentimientos, que bueno, no voy a meter en eso porque no acabamos el episodio hoy, pero... Sí, de verdad, es una cosa que iba muy de la mano con esto. De hecho, de este episodio nació de un debate que no tiene mucho, que se puso muy de moda, que justo es que mucha gente, de hecho, si te metes a redes sociales, seguramente lo vas a encontrar por ahí, que mucha gente dice es que el dinero sí da la felicidad, ¿no? Mucha gente babosa que dice que el dinero no da la felicidad, es que ellos seguramente son ricos y por eso no lo valoran. Y es que creo que se perdió mucho el trasfondo de esta frase, porque esta frase... mucha gente la toma muy literal y no se trata de eso, se trata y justo, pues mucha gente no tiene por necesidad, por pobreza, por lo que tú quieras, y no es que esté mal y no quiero que se tome como que estoy juzgando a alguien porque tampoco hablo de una posición muy privilegiada. Al final yo tengo que trabajar y pagar mis cuentas como todo el mundo. Se toma mucho esa idea de que entonces el es como que un paralelo del que es pobre porque quiere, y pues no se trata de eso, ¿no? Al final, detrás de esta frase, lo que se intenta transmitir es que el dinero no es todo en la vida, que el dinero no es lo único que te debe preocupar y que no es la solución a todos sus problemas. Yo lo entiendo perfectamente, yo sé que por la situación en la que puedas estar, puedes tener muchas carencias, puedes tener muchos deseos no cumplidos, y eso te haga pensar que por eso el dinero sí da la felicidad, porque cuando tengas el dinero vas a ser muy feliz. Ya llegaremos a eso, pero que quede claro desde un inicio que el objetivo de esta frase está muy mal entendido en estos tiempos donde hay mucha gente muy frustrada. Y muy polarizada. Y no les quito razón ni les doy razón. O sea, hay gente que sabe muy bien por qué está frustrada y por qué está polarizada. Eso, de nuevo, es harina de otro costal. Estoy tratando de tomarlo lo más light y lo más por encimita posible, precisamente para no crear un debate que nos cuelguen aquí. Ni que nos agarremos entre todos de las greñas. Pero justo, bueno, pues esa es la intención de esa frase. Y ya lo iremos platicando porque... es un debate que tengo rato con ganas de conversar aquí en el podcast. Y bueno, pues te voy a dar otro dato por ahí, ¿no? O sea, ya dijimos que la gente rica, según esto, es muy malvada, es muy mala, es muy despiadada. Y también por el otro lado tenemos el otro aspecto, ¿no? Que es que ser pobre es igual a ser miserable. Si tú eres pobre, te va a ir mal, vas a estar triste, vas a tener una vida muy difícil. Y en parte es cierto. Sí. No te voy a decir que no, pero no se trata solo de dinero. O sea, al final, volviendo al significado de esta frase, a lo que quieren llegar es que hay que trabajar mucho en tu persona, hay que tener mucho crecimiento personal para que el dinero no sea lo único que importe, que sí es importante porque sin dinero no comes, no tienes un techo sobre tu cabeza, claro. No puedes hacer muchas cosas que son básicas para el ser humano, eso es cierto, pero no por eso creas que todo el dinero te va a resolver todas las cosas. Entonces, y por último, ya para irnos a lo siguiente, no necesitas dinero para ser pleno y feliz, y eso se contrapone mucho con la idea de que es que cuando tengas dinero, la gente te va a buscar por dinero. Y tener una pareja, tener relaciones familiares, tener amistades va a ser muy difícil porque el dinero siempre es un problema. Y eso también depende mucho, de hecho lo podemos relacionar a muchos episodios de los que hemos hablado justo de relaciones, límites, etcétera. Y es que depende con quién te juntes, ¿no? O sea, si al final, por azares del destino, estás relacionado con gente muy metalizada, que solo piensa en dinero, pues efectivamente va a ser un problema para ti, pero no quiere decir que el dinero tenga la culpa, como decíamos hace un ratito. Entonces, es un tema bien complejo y pues esta idea pues justo es tratar de arrojar un poquito de luz en este asunto tan complicado, ¿no? Entonces, así es. Ahora, ¿por qué dicen que el dinero no da la felicidad? Porque creemos que con dinero, ahí va, a ver si viene lo chido, diría el Luisillo. A ver, te mereces un redoble de tambores. Justo dicen que, bueno, vamos a tomarlo por el punto de vista como que más común, más coloquial, ¿no? Como que el acuerdo social. El dinero sí da la felicidad, porque con dinero voy a poder cumplir todas mis necesidades básicas, voy a poder cumplir todos mis deseos y voy a poder tener exactamente todo lo que siempre he querido. Voy a ser una persona plena, feliz, llena de gozo, ¿no? Uh-huh. Y realmente no. O sea, sí puede ser que sí, pero sí también te digo que no. Porque con dinero sí es cierto que podemos cubrir nuestras necesidades básicas. Eso es muy importante y es un derecho, claro, al que todos deberíamos tener acceso. No me cabe la menor duda. Pero hay algo muy interesante y es que tener dinero te cambia la perspectiva de la vida. ¿Por qué? Porque sí, uno puede estar acostumbrado, y les voy a contar desde mis dos puntos de vista al final de este episodio. Uno puede estar muy acostumbrado a tener que aguantarse de muchas cosas, a tener que pensarse dos veces el comprar algo, el darse un gusto. Y no estoy hablando de cosas materiales, simplemente de cosas necesarias, ¿no? De comida, de ropa, de pasatiempos que también son necesarios, aunque se nos venda la idea de que no. Y sí, desde luego, el no tener el dinero te limita en muchas cosas y te hace desear muchas cosas. Pero, ¿tú alguna vez te has puesto a pensar cómo te sentirías? Y te lo digo, te invito a que de verdad hagas la reflexión y no hagas la respuesta más rápida que se te venga a la cabeza. ¿Te has puesto a pensar cómo sería tu vida si tuvieras absolutamente todas las cosas que quieres, todas tus necesidades cubiertas, tienes todo, absolutamente todo, no te falta nada? ¿Cómo sería tu vida? Y pues puede que de entrada me digas, pues yo sería la más feliz del mundo o el más feliz del mundo. ¿Y qué crees? Que no, porque hay mucha gente que cree que con dinero pueden cubrir todas las carencias que tienen. Y de hecho, déjame decirte que hay mucha gente que tiene, a lo mejor no está podrida en dinero, a lo mejor no tiene absolutamente todo lo que podría tener, pero sí tiene muchas cosas, tiene muchos deseos cumplidos, tiene acceso a muchas cosas que quieren y que necesitan, y aún así se sienten vacías, porque al final el dinero, creo que el gran problema que tiene es que si tú no sabes como persona, como ser humano, entenderlo y manejarlo de la manera correcta, por más dinero que tengas, no va a haber dinero en el mundo que te alcance para sentirte pleno y completo, ¿no? Entonces, creo que es algo que mucha gente no toma en cuenta, ¿no? Y te lo puedo decir desde la perspectiva, y no porque sea rico, sino porque a lo mejor mis ambiciones no son muy grandes, por lo menos en cuanto a dinero. Yo he tenido la fortuna de estar en épocas en las que tengo todo, ¿no? Y digo, ¿qué más quiero? ¿Qué más necesito comprar? Y no se me ocurre nada. Digo, déjame te aclaro que yo no soy alguien muy materialista, que no soy alguien que esté siempre buscando qué comprar, no soy alguien de acumular, que hay gente que pues así se acumula y acumula. No es mi caso, pero sí llega un punto en el que te sientes vacío, porque dices, tú te imaginabas cuando ya tenga mi computadora gamer, cuando ya tenga el coche que quiero, cuando ya tenga el teléfono que quiero, cuando ya tenga la ropa que quiero, etcétera, voy a ser muy feliz. Y llegas a ese punto, de hecho aquí podría citar un poquito Soul, aunque Soul es más Soul la de Pixar, es un poquito más existencial, pero bueno, también se aplica. Llegas a ese punto donde tienes todo lo que has querido y ya no sabes qué vas a hacer, ya así no tienes es, más es, a dónde moverte, ¿no? ¿Y ahora qué? Llegaste a tu meta y no pensaste ni en el camino, ni en qué ibas a hacer después de esa meta. Entonces, ahí es donde llega el punto del dinero no te da la felicidad, porque mientras eres pobre o no tienes el dinero, no vamos a llamar de pobre o rico, mientras no tienes el dinero romantizas que cuando tengas todo eso resuelto vas a ser feliz y pleno, y llegas a ese punto y ya no hay más. O sea, al final se vuelve como que una meta muy vacía. No hay más a dónde aspirar, sin irnos a extremos, ¿no? Siempre hay más para dónde crecer y siempre hay alguien arriba de ti, pero si eres lo suficientemente realista, y no es que diga pesimista o conformista, realista, y sepas que hay ciertos límites que va a ser muy difícil cruzar, ¿a dónde más vas? ¿No? Se acabó el camino. Y sí, es cierto, mucha gente va a decir que el dinero te da la tranquilidad y la tranquilidad conlleva felicidad. Es correcto, pero de nuevo, hasta cierto punto. Entonces, yo te puedo decir, ¿no? Hay quienes creen que pueden cubrir sus carencias con dinero, y hay gente que conozco, gente con mucho dinero, que tiene muchas carencias y se la pasa comprándose cosas, y de hecho, pues ahí podemos citar al famosísimo, despectivamente llamado el Gorducci, que es esos personajes que suben videos presumiendo cuánto cuesta tu outfit, ¿no? Y, pues estos lentes me costaron $1,000, esta falda de no sé dónde me costó $50,000, mis zapatos Gucci de $30,000, mi gorra de $20,000. Y es como que, sí, mucho dinero, pero, bro, ¿estás bien? O sea, tu vida es muy vacía para que tu vida se gire en torno solo a esos objetos. No quiere decir que más allá de la presunción, de la lucha de clases y demás, si tu mayor orgullo en la vida es presumir lo que traes puesto y lo que cuesta eso que traes puesto, es porque detrás y debajo de todo eso hay muchas carencias, hay muy poco trabajo personal, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con trabajo personal? A entender a estar bien contigo mismo, a el plantearte metas realistas, a el buscar estar feliz sin necesidad de recurrir a objetos físicos o a bienes que cuestan dinero, porque no solo se trata de eso. Entonces, así como es en muchísimos casos, y por eso hay muchos ricos prepotentes, y por eso hay mucha gente que se la vive gastando dinero para tratar de tapar y rellenar huecos en sus vidas, y pues al final no acaba en nada, ¿no? Al final te puedes sentir mejor contigo mismo, entre comillas, puedes sentirte más que otras personas, pero en el fondo no te puedes mentir a ti mismo y sabes que pues no te sientes ni suficiente, ni contento, ni pleno, porque el dinero nunca va a poder cubrir todo eso. Hay cosas que el dinero no puede comprar, tal cual. Justamente. De hecho, es bien curioso porque yo les quiero dar un par de datos que son muy contrastantes. Número uno, en 2023 se hizo un estudio en Harvard y se llegó a un estimado. Esto obviamente, pues al ser de Harvard, está basado en economía estadounidense, pero creo que es muy aplicable, muy extrapolable. Y al final, tras el análisis de estos datos, se llegó a la conclusión de que las personas que ganaban alrededor de $72,000 al año eran felices. O sea, trataron de dar como una heurística de la cantidad necesaria para ser feliz. Ya cada quien en su país convierta $72,000. Aquí en México son 1,200,000 pesitos, que al mes son prácticamente $5,000. ¿Ok? Prácticamente $102,000, casi $103,000. Entonces, pues me acuerdo que no sé si esto lo platicamos en algún episodio previo, Dani, o es parte de nuestras conversaciones internas, que siempre estamos en esto de, ok, yo necesitaría esta cantidad para poder comprar todo lo que necesito y aparte lo que quiero y sentirme financieramente sano. Que creo que sí lo debatimos en un episodio y tú por ahí decías algo de unos $50,000 y tal y tanto. Y bueno, entonces, pues, ¿quién en nuestros países gana esta cantidad? ¿No? Claro. O sea, los políticos, los empresarios de alta alcurnia, es una cantidad que mensualmente, pues a lo mejor no es extremadamente alta, pero sí está muy por encima, ¿no? De lo que los simples mortales llegamos a ingresar. Y justamente este estudio decía, pasando los $75,000, ya no hay diferencia. Justamente por todo esto que comentas, llega un punto en que tienes tanto dinero y lo tienes todo, que te puedes comprar el yate, te puedes comprar un edificio, las Vision Pro, o sea, pero ya tus necesidades básicas están tan cubiertas e incluso sí, claro, tus gastos de pasatiempos, tus gastos de ocio, incluso hasta tus gastos hormiga están tan cubiertos. Es que, muy curioso, ya, porque tú, bueno, nosotros más bien dicho, pues tenemos esos deseos, ¿no? O sea, yo te podría decir, uno de mis mayores deseos en la vida es ya sea viajar a otros países y ser un trotamundos y comprar un coche que es el coche de mis sueños, que es un convertible, ya hemos platicado en otras ocasiones, yo sé que es muy cliché, y justo pienso, bueno, es muy bonito desear las cosas, ¿no? O sea, imaginarte, pero también es muy bonito pensar cómo vas a lograr eso. El tema es que llega un punto en el que si tienes tanto dinero y no tienes que pasar por todo ese proceso de desear, planear, resolver, y simplemente puedes ir, llegar, sacar la tarjeta y decir lo quiero, creo que pierde mucho significado, ¿no? O sea, y no es que esté romantizando nada, pero creo que mucho del significado de las cosas que tenemos, que nos han costado, que les tenemos cariños, porque justo sabemos lo que nos han costado, lo que las hemos anhelado, y tener tanto dinero te abre las posibilidades casi a cualquier cosa. O sea, y como que siento que la vida pierde un poquito el sentido en ese punto, ¿no? Donde dices, quiero una MacBook de oro, pues la mando a hacer. Y ahí van $100,000, ¿no? Sin broncas. Y ya la tengo. ¿Y ahora qué hago con esta madre, no? ¿Para qué la quería en primer lugar? No sé, pero ya la compré. Quiero mi yate, para irme de viaje con mis compas. Ya lo tengo, pero pues, y mis compas siempre están ocupados, tengo que contratar guaruras, tengo que contratar tripulación. Es más, ni amigos tengo. Es más, ni amigos tengo. Lo voy a usar una vez al año y mientras se va a quedar ahí atorado en la marina, gastando renta y gastando mantenimiento. Y como que cada vez quieres cubrirlo con más y más y más cosas. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, dices, sabes qué? De hecho, hay cosas que digo, el dinero no puede comprar, tal como por decirte algo, el talento, ¿no? Claro. Vamos a ponerlo así. Y creo que es una muy buena analogía. Lo bonito de hacer arte es el aprender a hacer las cosas y el poder plasmar tu visión de las cosas para que los demás puedan apreciar exactamente lo que tú querías que apreciaran. ¿Qué pasa cuando llega alguien y usan inteligencia artificial? Se brincó todo ese proceso de aprendizaje, todo ese proceso de frustración, todo ese proceso de gozo que te da el ver que vas mejorando, todo ese proceso complejo y hermoso del ser humano, que es aprender, desarrollarse, caerse, levantarse y demás, y te puso una obra de arte perfectamente, bueno, entre comillas, perfectamente bien lograda, y se brincó todo el proceso. Yo le veo, la verdad es que lo veo muy vacío, que sí se verá muy bonito, que sí se verá muy acá y todo, pero en el fondo es muy vacío porque no hay nada detrás de eso. Y cuando tienes tanto dinero, creo que pasa lo mismo, o sea, no te cuesta nada conseguir las cosas, no te significa ningún reto conseguir las cosas, que le pierdes el valor a las cosas, ¿no? Por eso bien dicen, hay gente que no valora el dinero porque no sabe lo que ha costado o lo que puede costar para otras personas, ¿no? Entonces, justo creo que aquí entra muy bien eso, el dinero no te da la felicidad, porque puedes estar podrido en dinero y si no sabes valorar las cosas realmente importantes en la vida, por más cosas que compres, por más cosas que gastes, por más cosas que te inventes, no va a haber crecimiento personal, no va a haber gratificación, porque pues al final el dinero, como siempre hemos dicho, es un medio. No es el fin, no es el estilo de vida, es un medio que te ayuda a conseguir servicios, a conseguir productos, a conseguir bienes, etcétera. Y justamente pues, así pasa. Es que es bien complejo porque entonces aquí, igual, anota eso, Patricio. Necesitaríamos hacer un episodio de qué es la felicidad y cómo llegar a ella. Y a eso yo, iba, precisamente. Ajá, yo no tengo el valor de hacer un episodio así porque ni sé la respuesta. Para es que empezar. Ese es el problema. Justo bueno, dices, más o menos. Ese estudio de Harvard que dice que la gente es feliz después de tanto dinero, ¿no? O más o menos en ese presupuesto. ¿Y qué fregados es ser feliz? Es algo súper subjetivo. O sea, para ti a lo mejor ser feliz es tener todo el tiempo del mundo para jugar videojuegos y esa es tu felicidad. A lo mejor para sí alguien soy. Más. el ser un trotamundos y viajar por el mundo y conocer mil culturas es tu felicidad, o estar con tu familia y tener una vida sencilla en lo que solamente estés con las personas que más amas sea tu felicidad. Sí, conozco, de hecho, a Lira, al sí. final, poniéndonos bien existenciales, justo de eso se trata la vida, porque nadie sabe por qué está aquí, ni para qué está aquí, ni qué significa la felicidad. Y de entre las cosas que aprendí en mi carrera, te puedo decir que se tiene la idea de que la felicidad plena y constante no existe, sino que son pequeños momentos en la vida en los que te puedes sentir realmente feliz. O sea, lo que se dice así, sentirse extasiado, ¿no? Y el resto del tiempo no estés miserable, no es que seas una persona triste ni nada, pero estás en la calma. Felicidad no existe. O sea, ¿qué es la felicidad? ¿No? Y ni justo. Tú ni yo ni nadie puede responderte a esa pregunta, porque tú tienes que ver para ti qué es la felicidad. Yo te puedo decir hoy mismo, me queda claro que no lo sé. O sea, yo no lo sé, no sé para mí exactamente qué es. Y justo eso se trata la vida, de buscar qué fregados te hace feliz, por qué quieres estar vivo y para qué. Y por favor, no se me depriman. Al final, la vida se trata de eso, de experimentar, de descubrir, de ver qué te gusta, qué no te gusta, de ajustar tus gustos, de crecer, de cambiar. Tenemos muchas cosas que explorar, ¿no? Entonces, no se queden con esa parte negativa de no sé qué es la felicidad, entonces, y no puedo ser feliz. No se queden en ese aspecto. Yo me deprimí una vez por eso, no se lo recomiendo. Alguna vez platicaremos de depresiones, porque justo tiene mucho que ver con ese... yo, en mi caso, particularmente. Se va a poner redar. Nos estamos yendo un poquito del tema, pero alguna vez tuve una depresión muy fuerte, y justo esa depresión, y creo que es algo que le pasa a mucha gente, fue porque no sabía por qué fregados existo en este mundo, para qué vivo, por qué me hace feliz, ¿no? Y justo cuando estás deprimido, nada te hace feliz, porque hay un desequilibrio muy fuerte en tu cerebro que va más allá de lo psicológico, es un tema ya físico, bioquímico y demás. Y es muy difícil encontrar la manera de fijarte objetivos, ¿no? Y me acuerdo mucho de algún episodio de Refe y Papa, donde Pepe dice, no, pues es que, perdón, es que ya aprendí a imitarlo. Es más, voy a intentar hacerlo, perdón si me estás escuchando, dale. Pero lo que pasa es que, pues, para mí la felicidad es ir a Disneylandia y comprarme mi iPhone, ¿no? Y no está mal. O sea, si para eso es para, sí, eso no, es para claro. Lo que él vive y trabaja, está uh-huh. bien. Que para algunos suene muy banal, muy básico, pero eso es lo que a él lo hace feliz, ¿no? Y tú tienes que buscar qué es lo que te hace feliz. A mí me ha costado mucho y tuve que aprender un poquito a vivir al día, el no preocuparme demasiado ni por el presente, ni por el pasado, ni por el futuro. Bueno, sí por el presente, por vivir el presente. Y va muy relacionado justo con lo que estamos platicando el día de hoy del dinero. Y pues bueno, al final, ¿qué es la felicidad? A moraleja de la historia, pues nadie sabe, Rafa, nadie sabe cuál es la felicidad. Entonces, justo, pues, se trata de trabajar en ti mismo, de explorar qué te gusta, qué no te gusta, buscar hobbies, buscar cosas que te apasionen, de eso se trata, ¿no? Y de hecho, justo, Soul, la película, trata justamente de eso. Entonces, son temas muy existenciales, son temas que nos tendríamos que haber levantado un doctorado en filosofía y letras para más o menos entenderlo, porque al final hay filósofos que han dedicado toda su vida a entenderlo y pues no han llegado a nada. Entonces es un tema personal. Ahí se queda. Saludos a Papa y Refe. Saludos. Perdónenme, yo luego estoy jugando y hago mis imitaciones muy buenas de Pepe. Sí, te imagino acá lavándote los dientes y aquí, ¿no? Jugando no, a que eres que Pepe Valdés. Yo cuando fui a Australia aprendí a usar sandalias, ¿no? Pero bueno, ya. Te amamos, Pepe. No, no te enojes con nosotros. Un abrazo. Yo sí soy tu fan. Yo por dos también. Pero es una increíble reflexión. Y bueno, más que nada, y retrocediendo un poquito, más que nada esta cuestión del estudio de Harvard, pues, o sea, sí, al final, como dices, el dinero es un medio, no es un fin, y justo es como el focus de este estudio. Y al final, o sea, si tienes, por ejemplo, una familia de 2, de 4 integrantes, necesitas una suma de dinero que sea necesaria para 1, darles techo, alimento de calidad, pasatiempos, no importa qué tan caros sean, y poder ahorrar e invertir, precisamente, y en ahorrar e invertir que contemple tus ahorros e inversiones personales para tus propias metas y para tu jubilación, Y sobre todo también para la educación de esas personas que estás manteniendo. Enviarlos a una buena universidad, que tengan lo que necesitan y no haya como una carencia extrema, porque justamente, bueno, o sea, la gente que a veces nace y crece pobre, pues justamente, o sea, se vuelven muy derrochadores o tienen esta relación tóxica con el dinero, porque nadie nos enseña justamente esta relación. O sea, es muy complicado. Últimamente yo veo gente y platico con personas que ya tienen su familia, y cuando hablamos, ¿no?, de estos temas de dinero, oye, ¿tú cómo lo llevas con tus hijos? ¿Qué hacen? No, pues mira, yo sí les enseño a que gasten en lo que les gusta, pero que ahorren también. Y yo así de muy bien. Y la invertida, ¿para cuándo, perro? Pero bueno, eso es porque mucha gente no sabe invertir y le tiene miedo a invertir, pero ese ya es otro tema aparte. Y es justamente porque siento yo que estamos en un cambio generacional. Estamos aprendiendo a dejar ir esas ideas erróneas sobre el dinero y estamos entrando en un auge de las finanzas personales. Yo amo esto. Amo ver que la gente mejora su relación con el dinero y que está viendo una concientización bien importante. Pero justamente, o sea, vivimos en esta época de neoliberalismo donde la desigualdad económica es tan cabrona que por mucho que nos querramos sentar y decirnos a nosotros mismos, el dinero no es la felicidad, el dinero no es la felicidad, y allí hechos un ovillo en la esquina ahí, claro, del baño de nuestro cuarto, el dinero no es la felicidad. Aparte, luchamos con tantos prejuicios, con tantos estereotipos, es muy complicado. O sea, si algún día hay que aventarnos un episodio hablando de eso, porque de verdad es que es complicadísimo. O sea, yo sí te puedo decir, de 4 de cada 5 adultos jóvenes que conozco, tienen muchos problemas con el dinero, con los resentimientos sociales, con las ideas de lo que es ser pobre, ser rico. Tenemos tantos ejemplos del Sonora Grill, tenemos tantos ejemplos del Whitexican, del Chairo. Es que estamos en una pelea muy estúpida internamente. O sea, realmente me da mucha tristeza ver cómo nuestra sociedad está tan dividida. Y justo es una agenda política, al fin de cuentas, pero no nos vamos a meter en broncas ahorita. Vamos a dejarlo así. No más. Un pequeño tip que les puedo dar es que procuren no casarse con nada, porque la vida no es blanco y negro, hay escala de grises, sí, no. Y vivimos en una sociedad muy polarizada, entonces procuren no hacerse ni para el blanco ni para el negro, ¿no? Hay que ver las cosas como son, en escala de grises. Sí, y sobre todo aprender a ser autosuficientes y a sentirnos agradecidos con lo que tenemos e incluso con lo que no. Oh, claro, siempre y cuando no sea una necesidad básica, ¿no? Porque es como, bueno, yo me siento agradecido porque solo puedo hacer una comida al día. No, obviamente no. Ahí sí, no, hay límites, ¿no? O sea, me refiero también a que tenemos que buscar vivir sin estar apegados, por ejemplo, a esta necesidad imperiosa que al final es una práctica bien común de la mercadotecnia, del liberalismo, de las empresas, el estarnos tentando a que necesitamos tal objeto para ser feliz, cuando no es cierto. Y creo que Dani lo ha dicho en algunos episodios y es una idea que yo apoyo. Al final, la felicidad es intrínseca. O sea, lo hemos hablado en otros episodios, o a lo mejor hasta lo he escuchado en otros podcasts y se me están cruzando las cables. Lo que nos hace felices está dentro de nosotros mismos y lo que podemos hacer con cómo nos sentimos, cómo vemos el mundo. No está allá afuera. La felicidad no es cambiar el teléfono cada año, cambiar el carro cada año, cambiar la consola de videojuegos, cambiar la tele cada año, para nada. O sea, pero al final se me hace muy vacío, la verdad. Justo. O sea, es que es muy complicado y tenemos también que aprender a vivir, pues, con lo justo, pero no en lo justo de, híjoles, es que ya se me rompió el cinturón. Mira, tengo esta cuerda, ¿la puedo usar como cinturón? No. Como Mo. Exactamente. No. Sino que con lo que ya tenemos, valorar estas posesiones materiales, bueno, y sobre todo nuestro propio ser y decir, esto es lo que tengo, esto es lo que soy y me siento bien porque lo y que aguas. Tengo lo he trabajado. Aguas, porque seguramente un día de estos vamos a ver alguna marca de lujo sacando un cinturón de cuerda, diciendo que vale 30,000 pesos y que ya ves que les encanta hacer esas cosas. Entonces ni Dios nos salvamos, madre, ni de eso nos salvamos. No, ya, ¿para qué dimos la idea? Madre, sí. Bueno. Es más, patentémoslo antes de que publiquemos esto. Es cierto. de venta en nextbit.mx/shop. Ahí está nuestro cinturón de cuerda artesanal, hecho en con fibras de algodón. Exactamente. En la Huasteca Potosina. Ahí están nuestros talleres artesanales. Pero bueno, también justamente este tipo de ejemplo que diste, justamente va muy relacionado con la presión social. O sea, al final, si no aprendes a desapegarte de las cosas y a no ceder ante esta presión, nunca vas a llegar a sentir que tienes suficiente. Porque justo, esto es un saludo a Robert, es algo que siempre menciona en sus episodios. O sea, él pone el ejemplo. Bueno, yo siento que a lo mejor en su país es como más común como la interacción con el vecino. Aquí como que somos más huraños entre vecinos, sí. O nos vale como si no existieran. Bueno, bienvenidos a Ciudad de México. Ajá. Y vamos a ciudad, chinga tu madre. Pues así es, ¿no? Pues... Ah, casi, casi. Justo y siempre dice, no, llega el vecino y se compra el carro y de repente dices, no manches, yo también quiero mi carro y te compras el mismo o uno mejor. Pero tú no sabes si ese vecino se endeudó, si vendió un riñón, si hizo acá algo darks para obtener ese carro. Ya lo va a deber durante varios años, ni le va a alcanzar y van a embargarlo. Justamente, exactamente. Entonces, es bien importante que dejemos de compararnos con los demás, el decir, no necesito comprarme el último Galaxy. Y de hecho, hay una analogía muy bonita que es justo... que siempre vemos el jardín del vecino siempre es más verde, ¿no? El pasto del vecino siempre es más verde. Uh-huh. Pero tú no sabes lo que le ha costado mantenerlo, las horas que se ha tenido que poner a podarlo, cuánto dinero le ha tenido que meter en fertilizantes, en mil y un cosas. Tú nada más ves que el pasto es más verde y no te imaginas todo el desmadre que hay detrás. Justo. Entonces, tal cual, así con el carro, con el celular, con lo que tú quieras, pasa lo mismo. Entonces, justo. A lo mejor hasta tiene trastorno obsesivo compulsivo el vecino y por eso está así el pasto. Y lo ves ahí con un corta uñas ahí, cortando ahí el pastito y tú acá preocupándote, no, hombre. Entonces, justo, uno nunca conoce todas las variables y aprender a decir, soy feliz con lo que tengo. Obviamente hay un punto donde decimos, sí, o sea, me gustaría tener esto que es mejor, pero no vivir con esa necesidad imperiosa de no manches, ya lo tengo que cambiar, lo necesito. Y se los dice alguien que ha estado en ese punto. Correcto. Y se los dice alguien que está aprendiendo a trabajar en eso. Yo llegué a un punto justo hace un mes, fecha que estamos grabando esto, bueno, ni les voy a decir porque me va a dar ahí el patatús de saber cuándo se publica este episodio. Lele. Sí. Que yo estaba escribiendo así en una aplicación de diario y me acuerdo que puse, hoy me sentí extremadamente feliz con quien soy, con lo que tengo y siento que no me falta nada ni emocional, ni espiritual, ni materialmente. Bueno, ay, y entre comillas le puse, excepto cambiar mi Apple Watch. Y después cambié el Apple Watch, pero ni siquiera me compré el más nuevo. Me compré uno, la versión anterior, con un muy buen precio, porque justo, o sea, llega un punto en el que dices, pues no necesito ni lo más moderno ni lo mejor. Simplemente necesito algo que funcione aún mejor. Y bueno, me baja. Parece excelente cómo lo dices. Te dejo terminar y ahorita ya me meto ya. Y justo nada más para complementar y darles el ejemplo práctico, cambié el reloj. El anterior se lo regalé a mi mamá, ella feliz de la vida. Yo compré uno que no es ni el más nuevo. Lo compré nuevo, pero fue casi casi que en una liquidación, la versión anterior, y me está funcionando mejor. Me dura más la batería, las funciones que tiene son mejores, porque justo, o sea, para mí este reloj al final me ayuda a hacer ejercicio, a cronometrarlo, a hacer funciones en mi día a día, a escuchar mis podcasts. O sea, cosas que normalmente hago y que me ayudan a ser una persona más plena. O sea, fue una decisión también muy bien valorada en cuestión de presupuesto, en cuestión de lo que necesito. Y todos estamos muy contentos. No siento que haya derrochado y ayudé a otra persona a tener algo que le hace también un bien en su vida. Entonces, y me encanta... ¿Cómo lo dices? Porque tienes las razones muy claras. Y yo te voy a decir que en mi caso particular, yo sí luego me pongo a pensar, ¿no? O sea, ¿por qué quiero cierto objeto, no? Porque, bueno, hay una lucha entre miles de otras que hay, en que en nuestro bellísimo país, y seguramente en otros países donde nos escuchan también, ay, es que traes iPhone porque quieres presumirlo. Y hay gente que sí se pasa de ridícula, ¿no? Te voy a decir que no estamos aquí para defender ni atacar a nadie. No, claro. Pero mucha gente sí se compra su iPhone para presumirlo y hasta lo traen así como que de fuera para que se vea que traen iPhone, ¿no? Como si eso fuera a cambiar algo realmente. Y yo me he cuestionado muchas veces justamente esto. ¿Por qué quiero este iPhone? ¿Por qué quiero esta Mac? ¿Por qué quiero este Apple Watch? ¿Por qué quiero etcétera? Y realmente me autoanalizo y digo, lo quiero porque quiero sentirme más importante, porque quiero verme más elegante, porque quiero que la gente me vea para arriba, o lo quiero porque es algo que cumple mis necesidades y que me va de alguna u otra forma a ayudar como persona a tener una mejor calidad de vida. Y Eric no me va a dejar mentir, últimamente he hecho muchas compras cuestionables, vamos a llamarle, y justo cae en el mismo tema. Y de hecho, no sé si tú ya eras así o yo te enseñé de alguna forma. De hecho, tenemos un episodio que justo habla de cómo comprar sin tirar tu dinero, en todo lógico, sí. Ya lo hemos citado muchas veces. Y justo es que yo me pongo a analizar siempre que voy a comprar algo, ¿para qué lo quiero? O sea, y tiene que ser razones de peso. Tiene que ser porque lo voy a ocupar para esas circunstancias, porque en mi vida me va a ayudar a resolver estos problemas, porque de esta forma voy a disfrutar de un dispositivo que me va a acercar más a lo que quiero. A lo mejor tengo para mejores fotos, o a lo mejor porque X o Y razones. Y si mis razones, que hasta ahorita afortunadamente no ha sido el caso, porque quiero sentirme, perdone usted la expresión, más mamón, entonces hay algo mal, ¿no? O sea, sí, eso sí despertaría en mí un enorme red flag, porque quiere decir que ya estoy perdiendo el camino. Y si mi intención es sentirme más importante, claro, con, superior, más de caché, entonces hay algo raro ahí, ¿no? Hasta ahorita todas las compras que he hecho las tengo muy bien justificadas, por lo menos en cuanto a sé por qué las quiero, para qué las quiero, cuándo las voy a usar, cuándo no. Y cuando les pierdo el sentido, las cambio, no las guardo, no nada. O sea, y creo que eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta, siempre preguntarse por qué, para qué, en qué circunstancias, ¿no? Entonces, si tú, de nuevo, si tu respuesta es porque me voy a sentir más especial, me voy a sentir más de caché, aguas, porque a lo mejor hay algo raro ahí. Entonces, yo creo que es buen momento de abrir su cápsula, ahora su cápsula, espero, favorita, que son las experiencias de Don Daniel, porque yo les voy a contar, les voy a contar algunas cosas que he estado viviendo. Muchachos, cuídense, tomen agua. La mejor sección involuntaria de un podcast ever. Y este, ahí sí te lo acepto total de Don Daniel, porque estoy seguro que esto lo voy a platicar hasta cuando esté viejito. Sí. Porque es una valiosísima lección de vida que aprendí, pues bien o mal, ¿no? Al final, las cosas pasaron como pasaron y ya no hay como darle vuelta a la hoja, pero les voy a platicar que yo he estado un poquito en los dos aspectos, ¿no? En los dos espectros, en el espectro de estoy muy jodido y no tengo ni para un refresco, y en el espectro de ahorita puedo ir a comer al restaurante que se me antoje, ¿no? Entonces, de hecho, mucho de esta experiencia va basado justo en este tema que estamos platicando el día de hoy, si el dinero da o no la felicidad. Pues hace algunos años, de verdad, la estuve pasando realmente mal. Era estudiante, bueno, de hecho era recién egresado, no tenía trabajo, no tenía dinero. Lo poco que tenía era lo que mi madre me quería dar. Y era como que en mis algunas cosas, digo, nunca me faltó techo, nunca me faltó comida, pero dentro de mis necesidades yo sentía que era menos de lo que necesitaba, ¿no? Desde luego, pues yo siempre he sido una persona que tiene necesidades un poquito por encima de la media, no te voy a mentir. En esa época, la verdad, la pasé realmente mal, traía los zapatos rotos, porque pues mucho de eso dependía de mí. Al final, mi madre me estaba tratando de demostrar lo que vale el dinero, ¿no? Porque al final, digo, por un lado sí le guardo un poquito de recelo, pero por otro lado le agradezco que me haya hecho pasar por esa experiencia, porque de otra forma creo que no valoraría las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces, sí hubo una época en la que traía zapatos rotos, salía de casa y si no comía en la casa, pues tenía que aguantarme hasta regresar, porque en la calle no iba a poder comer, no me alcanzaba el dinero. No me podía dar ciertos lujos, no podía salir con amigos a ciertas cosas, ciertas actividades, que al cine. De hecho, bueno, hoy en día se me sigue siendo ridículamente caro el cine, en parte por mi trauma y en parte porque es verdad. Híjole, sí, usen el cupón de 2x1 de Mastercard. Así es, y cositas así, ¿no? Entonces realmente pues sí me afectaba mucho. Hubo una época que, verdad, contaba cada centavo, contaba cada peso, porque tenía 300 pesos para toda la semana o 500 pesos para todo el mes, y no exagero, ¿no? Y siendo una persona que tenía que salir todos los días a la universidad, al servicio social, pagar transporte, pagar servicios, etcétera, etcétera, etcétera, la verdad es que era un presupuesto bastante ajustado. Entonces, la pasé muy mal. De hecho, para mí era así. Yo veía, por ejemplo, Cheesecake Factory, que era uno de los restaurantes que me llaman mucho la atención, y decía, no manches, es que un vaso de agua o un vaso de limonada te cuesta 100 pesos. ¿Cuándo en la vida voy a comer aquí? Si yo con 100 pesos hago maravillas, ¿no? Y en esas épocas, no sé cómo fregados le hacía, pero me inventaba cupones, me inventaba combos, me inventaba lo que sea y hacía maravillas, ¿no? Entonces, un fin de semana con 200 pesos sin broncas la armaba comiendo en el McDonald's de 3x3 que te salva la vida, tomando agüita, yo llevando todo agua de tu casa. Y aprendí justamente a economizar, a apretarme el cinturón y pues a vivir con lo mínimo, ¿no? O sea, fuera de casa, por supuesto, en casa pues era otra historia, pues por lo menos por ese lado no estaba tan, tan mal la cosa. Pero sí me acuerdo que pues me sentía muy triste, veía a la gente, porque aparte debía mucho dinero, porque cometí muchos errores financieros, y creo que eso fue lo que más me afectó, que precisamente gasté a lo grande como si tuviera el dinero y debía muchísimo dinero y no tenía de dónde pagarlo, y pues veía a la gente en la calle y decía, cualquiera de estas personas debe tener más dinero que yo, ¿no? Y si te frustras, si te sientes muy mal, en mi caso la verdad es que sí fue un peso muy grande emocionalmente, no dormía pensando en cómo fregados lo iba a resolver. Una situación muy precaria, muy difícil, que no le deseo absolutamente a nadie. Y pues sí, pues pasaron esas cosas. Bien o mal, mucho después, bueno, no tanto, afortunadamente no pasó tanto tiempo, pero unos cuantos años después las cosas mejoraron mucho. Empecé a obtener otros medios, empecé a hacer mis negocios, luego conseguí un trabajo donde pues me puedo sentir mucho más seguro, porque al final ser freelance es mucha inestabilidad, o sea, depende mucho de si te van a pagar, si vas a conseguir clientes, de que todo salga bien, de que no te atrases, y pues en un trabajo formal de empleado, por lo menos sabes que pase lo que pase, a menos que faltes o te pase algo muy grave, vas a cobrar, ¿no? Entonces, llegando a esa época en la que me puedes establecer un poquito más, pues tuve la libertad de empezar a tener, a hacer más compras, a empezar a ahorrar, darme más gustos, y ahora sí ya pudiera comer al Cheesecake Factory de vez en cuando, aunque sí, también se me sigue siendo extremadamente caro. Híjole, hoy en día. Sí. Si en una sentada te gastas 600 pesos por dos personas, sin broncas, pero bueno, hoy en día sé que podría darme el lujo sin tanto sacrificio, ¿no? ¿Y qué aprendí al final de todo esto? Que justo llegué a un punto en el que, de hecho, en un punto que fue hace un tiempo, no tan recientemente, en el que conseguí todo lo que quería. O sea, un día me senté en mi escritorio y dije, ok, tengo la computadora que quiero. Quizás no es la que más quiero en el mundo, pero por lo menos estoy feliz con esa computadora, ¿no? Y de hecho es la MacBook Pro de que tenía antes de esta. Tengo un iPhone que me gusta y sé por qué lo quiero y sé por qué me gusta. Disfruto ver mi telecita de 32 pulgadas del año de la canica, pero me gusta. Había pocas cosas que realmente decía, lo quiero, lo necesito, se me queman las habas, me vuelvo loco porque quiero esto y no lo consigo. Y justo ahí llegué a ese punto donde dije, hoy te puedo decir, incluso extrapolándolo más el día de hoy, que hoy si bien me llama la atención comprarme una MacBook Pro con M3 Ultra, no sé si existe, pero pues ya lo dije, los Vision Pro, comprarme una tele más grande, yo que sé, una PC Gamer, etcétera, que ya son nimiedades, son banalidades. La diferencia es que hoy aprendí justo a valorar las cosas, ¿no? Pero en una época en la que tenía todo, decía, pues ya no necesito nada más, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? Todo este tiempo he estado luchando por tener esas comodidades, esos lujos, esas cosas que quería, y hoy los tengo. Y no estoy tan feliz como me imaginaba que iba a estar, que no es que estuviera triste, no es que dijera maldita sea porque tengo esta computadora que me encanta, no es, ahora sí que estaba llorando, secándome las lágrimas con mi MacBook, ¿no? Pero con tu billete de 500. Uy, bueno, fuera. Pero justo encontré ese vacío de que llega un punto en el que dices, bueno, por más dinero que tenga, hay cosas que tengo que trabajar en mí porque no las puedo comprar, ¿no? Y desde luego yo he tenido un trabajo en mi persona muy extenso, muy largo, he aprendido muchísimo, he luchado muchísimo y sigo luchando muchísimo con mis demonios, con mis problemas personales, tratando de comprender y encajar en este mundo tan complicado. Pero hoy sí te puedo decir que si bien sigo haciendo compras y si bien sigo sabiendo para qué las quiero y si bien podría prescindir de esas compras, he aprendido justamente a valorar las cosas que tengo, ¿no? Creo que entramos mucho en una inercia en la que queremos tantas cosas que se nos olvida lo que tenemos. Y yo he tenido muchos esos problemas internos de, ya no solo en lo material, ¿no? En decir, es que yo quisiera que mi vida fuera de esta manera, yo quisiera que mis amistades fueran de esta manera, que mi familia fuera de esta manera, que mis cosas fueran de esta manera. Y pierdes el suelo y dejas de valorar lo que realmente tienes, ¿no? Y no porque te compares con personas que estén peor que tú, porque creo que eso siempre es un error, sino porque a través de esas comparaciones puedes darte cuenta de lo afortunado o afortunada que eres, ¿no? Entonces, por decirte algo, sí, ok, a lo mejor no estoy trabajando en mi Mac Pro con mi XDR, con mi pantalla, ¿cómo se llama esa pantalla? La XDR Pro, Display. La XDR Pro Display, no sé qué. Si bien no estoy trabajando en un set de grabación como me encantaría, si bien no tengo las cosas que me encantarían, no pierdo el objetivo de esas cosas porque, ok, no tengo lo que quiero exactamente, lo que más quisiera en el mundo, pero tengo una computadora que disfruto mucho, que me funciona perfectamente. Si bien no tengo las amistades que quisiera tener, tengo gente muy leal que está conmigo, que me acompaña, que comparte muchos momentos muy bonitos conmigo. Si bien mi familia no es lo que quisiera, por lo menos hay un poco de preocupación en cómo estoy, en cómo me encuentro, en que tenga por lo menos lo mínimo, lo básico. Entonces, depende de con qué perspectiva veas las cosas y con qué vara midas las cosas, puedes estar de la fregada o puedes ser muy afortunado, ¿no? Y creo que yo soy un fiel creyente y un gran defensor de las perspectivas, ¿no? Al final, puedes estar en la situación más horrible del mundo, del universo, ser la persona más desafortunada, pero porque tú lo ves de esa perspectiva. Y por el contrario, si lo ves desde otro punto de vista, ser la persona más afortunada. Quizás hay gente que sea más afortunada que tú, pero tú puedes ser feliz con lo que tienes. Y pues, moraleja de la historia, pues aprendí de todo este asunto del dinero y todo. Primero que nada, a tener educación financiera, que es súper importante. Aprendí a ahorrar, aprendí a manejar mis gastos, pero también aprendí a valorar las cosas, ¿no? Aprendí a valorar en que en cada gustito que me doy, está mi trabajo, está mi esfuerzo, eso significa mucho, ¿no? Y justo antes de pasar por esta experiencia, yo no comprendía del todo lo que valía, por decirte algo, comprarte un helado, ¿no? Pues es un pinche helado, ¿qué más le vas a buscar? Pero si lo ves desde ese trasfondo y sabes lo que es la desesperación de no tener las cosas, ¿no? Y eso te enseña muchas cosas. Entonces, yo por eso defiendo que si bien el dinero no te da la felicidad, sí consiento que te da tranquilidad, sí consiento que te da, que te quita los nervios, que te calma los nervios. Pero sí, claro. Digo, al final, en esa época en la que no tenía dinero, encontré muchas formas de ser feliz sin tener que recurrir a eso. Entonces, hoy en día, ¿qué te puedo decir? Que pasa lo contrario, que si bien hay muchas cosas que podría comprar, la mayoría de esas cosas, el 99% de esas cosas, no me van a hacer ni más feliz, ni van a quitarme los problemas que traigo encima, ni me van a hacer sentir menos pesaroso, ni me van a quitar tantas pendejadas que estoy rumiando en mi cabeza todo el tiempo, porque eso depende 100% de mí. Y no hay, ojalá existiera la píldora mágica o el objeto mágico en el que digas, pum, aquí está, y todos sus problemas han desaparecido. Amigo, amiga, eres feliz, eres pleno, no existe, ojalá, pero pues así no funciona. Entonces, esa es la historia, esa es la moraleja del día de hoy. Gran moraleja. La verdad es que una gran lección que esperamos les ayude, les nutra. Es algo que siempre es muy bueno de escuchar y de saber. Y en serio, si ustedes sienten que este episodio les ha calado, les ayuda, pues compártalo con otras personas que también pueden estarse sintiendo en una situación similar, que ustedes los ven ahí como dudosos, que tienen una relación extraña con el dinero. Y justamente también, pues si les ha gustado este contenido, lo que llevamos compartiendo también, y justo hablando, porque en efecto, el dinero no da la felicidad, pero sí calma los nervios, pueden apoyar a Inesperada Adultez. Tenemos un curso de finanzas personales. Con ese curso, se los garantizo, sí o sí, van a aprender a ser felices con el dinero que tengan. Van a aprender a invertir, a ahorrar, a usar una tarjeta de crédito. Es un gran curso que hemos hecho con mucho cariño para ustedes, para que le saquen el máximo provecho a lo que ustedes ganen, a lo que egresen y sobre todo que tengan un balance en sus vidas. Esa es una forma de apoyarnos comprando el curso. Lo pueden encontrar en nextbit.mx. Ahí tienen toda la información. Ahí van a poder encontrar el cursito. También en nextbit.mx/valor. Van a poder ayudarnos, pueden hacer una aportación vía PayPal si sienten que este episodio les ha ayudado mucho. Y si nos escuchan en reproductores como Fountain, que se escribe Fountain, es un gran reproductor, recientemente se actualizó y se ve muy bonito, pueden donarnos vía Bitcoin para los que sean ahí más avezados con las criptos. También pueden escucharnos en Castamatic, que es un gran reproductor para iPhone, en Podcast Guru, que es una aplicación muy, muy bonita, y van a tener la mejor experiencia, ya que, por ejemplo, nosotros le metimos mucha producción y hay subtítulos. Entonces, en estas aplicaciones pueden verlos. Y hay otras, por ejemplo, como Spotify o YouTube, que, pues, bueno, en YouTube sí se ven, pero porque hacemos la chamba extra, pero pues en Spotify, olvídate, es un pésimo reproductor de podcast, el peor y con anuncios encima. Y en todos estos que acabamos de mencionarles, incluso Pocket Casts, un gran reproductor, no hay comerciales, no hay cosas molestas. Así que, gente, de verdad, esperamos que les haya ayudado mucho este episodio y les agradecemos que nos hayan acompañado en esta hora, que me encantó. O sea, y yo ya nada más para ir cerrando, vengo de una semana de trabajo muy pesada y no saben qué ganotas tenía de estar aquí. Dije, me urge grabar porque es como mi escape, es uno de mis escapes. Y me la paso muy bien aquí charlando con ustedes, con Dani, pensando en los temas, en la charla que siempre tenemos antes de grabar. O sea, esto es una experiencia y estoy muy, muy contento de estar con ustedes aquí hoy. No, efectivamente. Bueno, sí, tal vez sí los medios, pero no podríamos hacerlo con muchas menos cosas, ¿no? Entonces, sí, lo vamos a cerrar, a hacer con muchas menos cosas. Vamos a cerrar con un pequeño adult tip que les voy a dejar el día de hoy. Así es. Y es preocuparse mucho por la semántica. Dejar de pensar en lo necesito, porque realmente lo necesitas. O sea, creo que cometemos mucho ese error de decir, vi algo que me encantó, lo necesito. Pregúntate, ¿realmente lo necesitas? ¿Para qué lo quieres? Y te pongo un ejemplo rapidísimo. Yo llegué a pensar, necesito los Vision Pro, ¿no? Me encanta, no se ve padrísimo, mucha tecnología, bla, bla, bla. Y luego lo extrapolo a mi vida cotidiana y digo, ¿y para qué? ¿Para qué lo quiero? Para ver algunas cuantas películas, para jugar un ratito, ¿y luego qué? Entonces, hazte la misma pregunta tú con lo que desea que quieras y, entre comillas, necesites, y realmente pregúntate si lo necesitas o es más porque lo quieres, pero no hay razones muy claras del por qué lo quieres, ¿no? Entonces, les dejamos ese adult tip. Y pues, como siempre, un gustazo, Eric, grabar también. Desde luego, para mí es un gusto. Distracción, es muy bonito grabar. Es un agasajo, una delicia, una preciosura. Una preciosura estar de vuelta con ustedes el día de hoy. Y pues nada, cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos en el siguiente programa. Así es, nos estamos escuchando en la próxima quincena. Chao.